Hermano mío, se abate mi alma infeliz entre espinos, cuán dulce fue tu amistad. La verdad, te voy a extrañar. Ligero eras aún más que las águilas, como han caído los valientes, como las armas en la guerra, caídos más no destruidos. Derribados, mas no vencidos. Mi alma guarda la fe en Cristo, que en su venida estaremos reunidos y volverás a reír. Brillará tu genio infantil. Cuando suene el clarín, volverás a vivir como han caído los valientes.